Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Porque busca construir un mundo más justo. Porque se propone transformar lágrimas en sonrisas. Poderosa, porque no para ante los obstáculos, pero se detiene en cada lugar para aprender y seguir hacia nuevos horizontes. Poderosa, porque el grito es colectivo. Desde nuestras asambleas villeras, guevaristas, insurrectas y compañeras, con la fuerza de la organización colectiva y el horizonte en América Latina, copamos este espacio radiofónico para que escuches bien fuerte el rabioso ¡Grito Poderoso! ¿En serio crees que estás informado? ¿Qué te contaron los paladines mediáticos sobre nuestros barrios? La zona más temida y sangrienta de la ciudad de Buenos Aires. Es el más peligroso del país. Una cervecería directamente. Esos que son los licenciados del prejuicio en la televisión, que acomodan su moral de acuerdo a la puntuación, que arman informes berretas para manipular tu opinión, y entonces ahí sí, amparados en la falacia de la libre expresión, nos clavan todos los cartelitos de la estigmatización. Porque obvio, eso garpa más que hablar de la falta de urbanización. Pero no, no somos ni tan malos ni tan buenos, pero seguro, seguro, no somos lo que te vendieron. Por eso, hace 5 años que con la Garganta Poderosa venimos levantando la voz. Vivo acá, en Capital Federal, Córdoba, Tucumán, Chubut, provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en Entre Ríos, en Neuquén, en San Luis, en Santa Fe, en San Juan, en las 25 asambleas a lo largo y ancho del país que conforman La Poderosa. La Poderosa existe hace 11 años ya. Yo estoy desde el principio, desde la primera convocatoria, que nosotros decimos que fue una convocatoria que hicieron Alberto Granados, el Che Guevara, Rodolfo Walsh, un montón de lo que nos fueron empujando a nosotros. De verdad, cuando hablamos de los 30.000 o cuando los ponemos en el staff de la revista, no estamos haciendo un tributo, un homenaje. Es la realidad. Si no hubiera sido por esa lucha que a muchos les costó la vida, tal vez nuestra vida no sería lo que es. Como otros compañeros, como otras compañeras, vecinos de todos estos barrios, decidimos empezar a organizarnos y nos empezamos a organizar a través de un equipo de fútbol. La Poderosa hace 11 años era una pelota en el potrero de Iriarte y Zabaleta con un equipo de fútbol que estaba formado por hombres y mujeres que jugábamos sin árbitro y que poníamos las reglas de nuestros propios partidos. Empezaron a surgir un montón de particularidades de eso. Por ejemplo, que a muchas chicas que se querían sumar a jugar, como nunca las habían dejado jugar, les costaba jugar y entonces no le pasaban la pelota, y si no le pasaban la pelota no aprendían a jugar. Entonces uno de los chicos planteaba que el gol de la mujer tenía que valer doble. Y eso genera un enorme debate, porque es una contradiscriminación. ¿Cómo puede ser que todos los goles valen uno? Y dice, sí, está bien, pero si valen uno no se la pasás. Entonces valía dos el gol de la mujer, y entonces todos los equipos la ponían delantera y le daban la pelota y las compañías empezaron a jugar. Y si ahora cualquiera de ustedes va a Zabaleta y dice que el gol de la mujer vale doble, lo van a correr hasta tu casa porque hay muchas de las chicas que juegan mejor que muchos de los chicos. Pero de ese equipo de fútbol y de esa manera de resolver ese tipo de problemáticas, empezamos a tomar una dinámica asamblearia que de golpe nos encontró discutiendo entre familias, discutiendo entre vecinos, discutiendo con compañeros que venían desde distintos barrios a dar una mano en nuestro barrio, que era Zabaleta, el único barrio donde existía La Poderosa. Y a partir de eso nos empezamos a dar cuenta que teníamos que afrontar las problemáticas no de manera individual como personas y tampoco de manera individual como barrio, que no existe una salvación de Zabaleta si no es con la Villa 31, si no es con la Villa 21, si no es con la Rodrigo Bueno, si no es con la 1114, y que tampoco voy a ser una solución de la capital federal. Con los pies en las huellas que el Che Guevara y Alberto Granado marcaron sobre la tierra, el colectivo elige decir la palabra poder y tomar el nombre de aquella moto que guió los primeros kilómetros de su viaje por América Latina. Desde Zabaleta, en Capital Federal, se fueron organizando asambleas en distintos barrios del país. La Poderosa nació en el año 2004 y en el 2010, en las plazas, en las calles, en las aulas, empezaron a gritar con la primera Garganta Poderosa, la revista de cultura villera. Es un grito con boca abierta, que muestra la garganta. Es un grito que se hace papel, que se hace foto. Son palabras de denuncia y una búsqueda de cambio. Desde este proyecto de comunicación popular, nos subimos a la moto para conocer más de este colectivo que elige el anonimato de sus integrantes para garantizar la visibilidad del trabajo colectivo. La Garganta Poderosa es una garganta que tiene demasiadas cuerdas vocales, decimos nosotros, porque más allá de que ahora te presentaran o me presentaran a mí como Juan Pérez o como Pedro Gómez, en cualquier programa de Canal 13 o de TN o cualquiera de todos los que nos ha invitado en estos años a hablar a nombre de todo el colectivo y nos individualizaran con elogios o con la definición que nosotros mismos escribiéramos, la realidad es que ellos nos volverían un actor de ese escenario que nosotros no gobernamos, y al momento de afectar sus intereses les sería muy fácil barrernos de la escena política, como barrieron a un montón de movimientos recontra legítimos de nuestros barrios después de haberlos personificado. Entonces, como nosotros tenemos en nuestros planes la idea de afectar sus intereses, preferimos que nos sigan viendo como un colectivo. Nosotros somos eso que somos, somos un colectivo, y hablamos desde el cúmulo de consensos que construimos en asambleas ininterrumpidas semanales durante 10 años en todos los barrios. Tener una revista, un medio de comunicación de las villas, no es posible por la idea de alguno de nosotros, por el talento de alguno de nosotros, por la fuerza de nuestra organización. Todo eso sería una enorme mentira. La realidad es que hay un montón de compañeros y compañías que a lo largo de la historia dieron hasta su vida para que nuestros barrios pudieran tener una voz. Que no haya fotógrafos, periodistas, ilustradores de las villas en 200 años no puede ser una crisis vocacional. Había una voluntad política de que no sucediera y a nosotros nos toca vivir este momento histórico de poder encarnarlo. Desde ese lugar nosotros tenemos muy claro que esto no empezó con nosotros y que tampoco se puede terminar con nosotros. Así que lo que más nos honra, lo que más nos gusta, lo que más nos enorgullece es ser una amiguita más en esa enorme garganta de la historia que, como te decía, recién empezó hace mucho y seguramente tendrá que gritar mucho más. Una garganta que abre párpados, que saca las pelusas de los oídos y que construye herramientas para crecer desde la diversidad cultural de cada comunidad. Nos preguntamos cómo se organizan las 25 asambleas y las cooperativas que conforman el colectivo de La Poderosa. Hoy somos 25 barrios, 25 asambleas. En todos los barrios hay por lo menos una asamblea por semana, una asamblea general, donde es abierta a todos los vecinos que participan y donde participan también los referentes de todos los espacios que funcionan en ese barrio. Por ejemplo, si hay fútbol popular, que es esto que te contaba, están los referentes de fútbol en esa asamblea. Si hay apoyo escolar, están los referentes de apoyo escolar en esa asamblea. Si hay murga, están los referentes de murga en esa asamblea. Si hay cooperativas, están los referentes de las cooperativas en esa asamblea. Y después están todos los vecinos que quieran opinar, intervenir, además de los que participan de esas estructuras. Cada barrio, en cada uno de los 25 barrios, hay una asamblea por semana. Entre semana hay una comunicación telefónica entre los referentes de todas las provincias. Y una vez cada dos meses, en provincias que se van rotando, se encuentran dos referentes de cada provincia. Cada asamblea provincial procura poder financiar ese viaje. Para nosotros sería mucho más fácil hacerlo por Skype o por mail, pero yo creo que sobrevive básicamente forjando esos lazos en serio, entre personas, cara a cara, mirándonos a los ojos, refrendando el compromiso que asumimos la semana anterior o el mes anterior en el caso interprovincial. Ese entramado de asambleas tiene un punto de encuentro, tres puntos de encuentro, que es nuestro posicionamiento político, nuestra estrategia de desarrollo económico autogestivo y también un proyecto de comunicación que nos alberga a todos. Pero después, cada una de esas asambleas es absolutamente autónoma respecto de sus problemáticas territoriales. Por ejemplo, la Asamblea de La Poderosa en Jujuy queda en Jueya y también en el Churcal, que son dos comunidades collas muy cerquita de Tilcara, donde el principal desafío es poder frenar a la mega minería, que afecta de manera directa a la comunidad, que tiene una representación cultural muy por encima de la que podríamos explicar nosotros de Buenos Aires. Y en Chacra 30, al sur, el problema es el frío, y en Zabaleta el problema es el Paco o la fuerza de seguridad. Cada uno aborda las problemáticas territoriales, pero hay como un punto de encuentro que refrescamos cada seis meses en esos foros y que es lo que nos permite articular todo el tiempo en relación al desarrollo básicamente de espacios de educación popular que generen una infancia mejor hoy, no dentro de 40 años, una posibilidad de reivindicar y desarrollar los conocimientos de nuestros barrios, de rejerarquizarlos, y espacio de trabajo cooperativo. El caso más emblemático, tal vez por el más, como es el más conocido, es La Garganta, pero de La Garganta se desprenden más de 20 cooperativas de distribución de la Garganta. Se desprende de la visibilidad de La Garganta la posibilidad que hoy tiene una cooperativa del barrio Yapeyú de Córdoba, que se llama Manos Poderosas, de vender almohadones, delantales, repasadores, con frases de La Garganta, con tapas de La Garganta, o como mínimo con el caudal de lectores que tiene La Garganta y que de alguna manera acompañan la movida porque conocen cómo viene el movimiento. Existe esa cooperativa textil, hay otra cooperativa textil en Buenos Aires que se llama Estilos Poderosos, hay una cooperativa gastronómica que se llama Sabores Poderosos, ahora hay una cooperativa de comunicación audiovisual también. Cooperativas de comunicación gráfica y audiovisual, como la conocida Garganta Poderosa o la reciente Visión Poderosa y el Grito Poderoso, son solo un aspecto del universo poderoso. Además, en la búsqueda de construir desde la autogestión y la economía social, se organizaron cooperativas de distribución, de gastronomía, de producción textil. De esta manera, Sabores Poderosos, Estilos Poderosos, Estampas Poderosas, Manos Poderosas, construyen desde el cooperativismo trabajo digno y sin explotación. Yo creo que el propio ego y el ego del colectivo como tal está custodiado por la garantía que ofrece esa participación asamblearia. Creo que es la asamblea la que no te permite equivocarte. Y después, una prioridad muy clara respecto del desarrollo de nuestros barrios, de discutir en primera persona y con toda la autoridad que tenemos para eso, las problemáticas de nuestros barrios. A veces cuando vamos a una universidad nos dicen, y ahora ya lo hicieron a Maradona y a Messi, qué sueñan tener cloaca, amigo. La verdad que si lo hiciera de adentro de una biblioteca, posiblemente muchas veces nos hubiéramos equivocado. La Poderosa no nació y las asambleas no nos organizamos y todos los vecinos de todo este barrio no pierden el tiempo que pierden en una asamblea para hacer un producto de mercado, un éxito periodístico, un acierto del mercado editorial. Para nosotros la revista es un medio para un fin que es mejorar la calidad de vida de nuestros barrios. Mientras nosotros salgamos de la redacción de La Garganta y pisemos una cloaca llena de mierda en el pasillo que nos saca a la única avenida en la que podemos tomar un colectivo, vamos a estar seguros de que todavía nos falta mucho. Creo que La Poderosa está cimentada en muchísimos compañeros que están muy comprometidos con sus propias convicciones y que hemos podido forjar una estructura que nos permite habitar eso sin hipocresía. La Garganta Poderosa desafió las producciones culturales. Combinaron la masividad a la que querían apuntar con temáticas y miradas propias, con el puño y letra de las personas que viven en los barrios. Para sus tapas, gritaron Lionel Messi, Maradona, Evo Morales, Tevez, Moyo, Luciana Aymar, el Indio Solari, Riquelme, entre otros. Y en sus notas, denunciaron la falta de voluntad política para avanzar en la urbanización, los femicidios de las villas, la estigmatización de quienes viven en los barrios, Kevin, Arruga y más. Lo que estamos planteando desde los barrios es ya no más voceros, no queremos voceros más progresistas. Queremos que se escuchen las voces de nuestros propios barrios. De hecho, nos hemos acostumbrado a que a nuestros barrios les llamen los sin voz. Y en nuestro barrio no hay gente sin voz. Sí, puede haber alguno, como en cualquier otro barrio, pero en general la gente tiene voz. Lo que no tiene es un micrófono, un pedazo de papel. Nosotros estamos acostumbrados a que la televisión recorte de las villas la imagen de la mierda que flota, pero no de las cloacas tapadas, decimos nosotros. Ellos te muestran la violencia, te muestran algún caso que capturaron con alguna de las cámaras de seguridad que ponen en las avenidas y hacen a partir de eso un relato muy superficial de qué es lo que pasa en el barrio. Nosotros somos los primeros interesados en que nuestro barrio no haya violencia, en que todo funcione como tiene que funcionar, pero tenemos muchas cosas para decir respecto de cómo se llega a esas soluciones, porque cuando a ellos les preocupa la violencia nos proponen más violencia, cuando a ellos les preocupa el narcotráfico nos proponen más presupuesto para los que digitan el narcotráfico. Entonces desde ese lugar nosotros tenemos un filósofo en La Garganta que se llama Kiki, que tiene 12 años, y la primera vez que hicimos un taller de periodismo vino un compañero que es periodista, estudió en una escuela tradicional y dijo, bueno, siempre que vamos a escribir una noticia en el periodismo, se escribe un primer párrafo que tiene que responder a 5 preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y esa técnica se llama la 5W. Y Kiki levantó la mano y dijo, ¿pero por qué la 5W? Y bueno, se llama la 5W porque esas 5 preguntas en inglés tienen la palabra W. ¿Y pero por qué en inglés? Bueno, porque el periodismo en Estados Unidos... Pero no dijimos que Estados Unidos era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas. Y no le cerró a Kiki, no le cerró por ningún lado de la 5W. Entonces fue a la casa y la semana siguiente vino y dijo, yo tengo una técnica mejor que las 5W, que se llama las 5P. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Nosotros nos acabamos de risa, Kiki es muy ocurrente, pero la realidad es que si tal vez hubiéramos escuchado a nosotros mismos, a nuestros barrios, a nuestros pibes, en vez de importar otras culturas, tal vez no hubiera sido necesaria La Garganta. Con las 5W a vos te dicen que un delincuente asaltó un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robarle el estéreo. Con las 5P de Kiki te tendrían que haber dicho que ayer encontró una persona armada porque necesitaba plata para comprar droga, porque se hizo adicto a los 14 años, porque sus viejos trabajaban 25 horas por día, porque nació dentro de una villa. Y eso tiene mucho más que ver con nuestra realidad que lo otro. Nosotros no tenemos una verdad, pero tenemos la nuestra, que está invisibilizada hace mucho tiempo, y La Garganta nos permitió ponerla en discusión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Con distintas problemáticas territoriales, las personas que integran La Poderosa a nivel nacional tejen en conjunto los nudos de esta red. Por el derecho a la vida. Hay asambleas de La Poderosa, como por ejemplo en Jujuy, en Huella y el Churcal, o en Tierra del Fuego, donde la asamblea no está constituida sobre lo que nosotros en Buenos Aires entendemos por una villa. Sí nos encuentran las problemáticas que nos atraviesan en algún sentido, y el que nosotros entendemos que es el causante de esas problemáticas, que es un sistema que al fin de cuentas termina siempre relegando a los sectores populares en función de negocios inmobiliarios, negocios multinacionales, la batalla que nosotros hemos dado en Capital frente a IRSA, es una batalla contra los mismos intereses que dan los compañeros de Jujuy contra Barrick Gold, los compañeros de Córdoba contra Monsanto. Creo que ahí sí hay una posición ideológica que unifica nuestros barrios, nuestras asambleas, nuestro movimiento, y que nosotros sintetizamos desde La Poderosa Buenos Aires con la palabra urbanización. No va a haber ninguna revista donde no lean la palabra urbanización, no va a haber ninguna movilización donde no lean la palabra urbanización, porque para nosotros la urbanización no significa levantar cuatro paredes, poner una chapa o darle un título a una casa sin servicios. Para nosotros la urbanización es el derecho a la vida, y al fin de cuentas si vamos a trazar un denominador común entre todas las asambleas, más que por la negativa, yo lo trazaría por la positiva. Nosotros reivindicamos nuestra identidad, luchamos porque haya una igualdad de oportunidades en serio, una redistribución de la riqueza en serio, y porque al fin de cuentas tengamos derecho a una vida que además de todo sea nuestra vida, no la vida de otros. Andamos para encontrarnos, dicen en La Poderosa, y convocan a entrenadores que sepan hacer jugar, músicos dispuestos a aprender en espacios de educación popular, estudiantes dispuestos a enseñar, pensadores con ganas de embarrarse, embarrados con ganas de pensar, gente que entienda de economía popular, economistas que entiendan de gente popular, cooperativistas de ley, abogados cooperativos, personas que quieran ser parte del colectivo en alguna de las 25 asambleas de todo el país. Invitamos a todos los que se sientan identificados, cerca, que tengan alguna empatía por lo que venimos haciendo, que nos conozcan realmente, que seguramente no va a ser hablando, sino encontrándonos ahí en nuestros barrios. Y sobre todo convocamos a los que no estén de acuerdo, a los que tengan cosas para decirnos, para criticarnos. La Poderosa no es ni de casualidad lo mismo que era hace 11 años. Hemos ido modificando un montón de cosas gracias a muchos compañeros que nos fueron haciendo notar que tal vez no era por ahí y era por allá. Así que a los que tengan ganas de decirnos algo, a los que tal vez nos prejuzgarían o nos insultarían en una red social, les pedimos que vengan a insultarnos personalmente y que de paso podamos recoger algo de esa crítica, que es así como venimos andando. Hay un correo que se llama colectivolapoderosa@gmail.com, colectivolapoderosa@gmail.com, que bueno, ahí hay un equipo de compañeros que todo el tiempo recibe las inquietudes y responde, y también de acuerdo a donde vivan hace que se contacten desde una asamblea o desde otra asamblea, de alguna manera van distribuyendo el juego. Pero necesitamos mucho sumar manos, cabezas, ideas, corazones, así que recontra bienvenidos. ¿Viste que pasan cosas lindas acá? Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Si se corta esta transmisión, seguinos en Facebook. La Garganta Poderosa. En Twitter. @GargantaPoderosa. Visita nuestra página web. Lapoderosa.org.ar. Buscá nuestro libro en todo el país, nuestra revista en los kioscos de diarios, y subite a La Poderosa en cada provincia, en cada barrio. Vivo acá, en cada asamblea que organiza el grito de La Poderosa. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntando moneditas, negro

El mono es cálido, el mono es suave, el mono es eléctrico, es rojo y encima está enlatado. Cha, cha, cha. El mono larga, larga y empieza a caminar. Larga con sus patas peludas y trepa al árbol para poder mirar, pero no ve nada, solo se pierde, es un mono solo y loco. El mundo está seco, están todos muertos, y este mono solo loco escapado de un mono zoológico está en una ciudad sobre un árbol y ve que no hay nadie. Hojas quedan, come frutas, avanza y camina, pero el mono no entiende ni conoce. Llegará un tiempo en que se ponga de pie y camine solo en la calle. Y en esa calle camine solo en la calle. Y avance por esas calles donde no hay nada, cinco monos locos y un mono solo loco, desolado, mono loco, mono solo está mono loco, coco, calle, loco, es bien, coco. Este mono no tiene más ahora que un pequeño esfínter. Ese esfínter es negro, redondo y peludo, como él, pequeño y triste. En una ciudad donde no hay más que un mono solo loco con un esfínter negro y peludo, subido al árbol. La ciudad está muerta, están todos muertos. Este mono ha quedado solo con su esfínter sobre un árbol y mira que no hay nadie. Estará allí unos meses hasta que se coma todas las hojas del árbol ese mono solo loco. Bajará un día y caminará en dos patas, como alguna vez lo hicieron los primeros bípedos. Este mono solo loco escapado de un zoológico. En una ciudad muerta, está en una ciudad sobre un árbol y ve que no hay nadie. Hojas quedan, come frutas, avanza y camina, pero el mono no entiende ni conoce. Llegará un tiempo en que se ponga de pie y camine solo en la calle. Y en esa calle camine solo en la calle. Y avance por esas calles donde no hay más que asfalto desolado. Historias de monos. Hoy presentamos el mono cuentero. La particularidad del mono cuentero eléctrico rojo es que puede estar enlatado para una mejor preservación. La bióloga Jennifer López así lo explica. Descubrí esta variedad de monos cuando comenzaron mis estudios de biología monil. Descubrimos que son capaces de adoptar posiciones extremadamente complicadas. Entonces, los demás estudiantes propusieron esconderlos dentro de latas para poder preservar esta especie. Así fue como nació la industria del mono enlatado. La fábrica de latas para monos es un éxito en Alemania Oriental. Les quiero contar una historia. Una historia muy antigua. Una historia que viene del otro lado del mundo, desde la Melanesia. Y es la historia de una rana, pero no cualquier rana. Esta era una rana un poco glotona, un poco tragona. Y resulta que era un día de mucho calor, pero mucho calor. Imagínense, muchísimo calor. Y esta rana tenía sed y empezó a tomar agua. Primero tomó un poquito de agua. Después tomó otro poquito de agua. Después tomó otro poquito de agua. Después tomó otro poquito de agua. Y después tomó otro poquito de agua y otro poquito de agua y otro poquito de agua. Hasta que ese día de calor, esa rana glotona se tomó todo el agua que había en el planeta. Y se empezó a hinchar, a hinchar, a hinchar. La piel de verde empezó a volverse transparente y aquella rana se volvió inmensa como si fuera una montaña gigante que arriba tenía una cabecita chiquitita. Y miraba a todos los animales. Con indiferencia. Porque los pobres animales tenían sed. Y no había agua. Los peces en el río seco se decían los unos a los otros: agua. ¿Sabes cuándo va a venir el... ¡Hey! ¡Vos! te secaste. Los monos masticaban hojas secas y decían ¡ah! Tres monos, de tan secos que estaban, con un viento se fueron hechos polvito, deshidratados. Desesperados estaban, no sabían qué hacer. Formaron un consejo, pero hablaba uno, hablaba otro, nadie se escuchaba. Imagínense lo antigua que es esta historia, que en esa época los hombres eran de madera. Uno de los hombres de madera dijo, hay que hacerla reír. Hay que hacerla reír. Hay que hacerla reír. Empezaron a decir todos. Y sin perder tiempo, empezaron a construir un escenario. Un escenario adelante de la rana. La rana los miraba desde ahí arriba. Como ahí abajo iban trayendo ramas, troncos. Las primeras en actuar fueron las jirafas. Las jirafas hicieron un espectáculo increíble. Una jirafa bailaba por un lado, la otra jirafa bailaba por el otro. Se enredaban los cuellos, se empezaban a caer, tenían muchas patas. Era tan gracioso que un rinoceronte empezó a reír y de la risa empezó a correr, empezó a correr, empezó a correr y se estampó contra un árbol. Y las patitas le quedaron en el aire, pero la rana... La rana no se reía. Los segundos en actuar fueron los monos. Lo de los monos fue increíble. Un mono gordo abajo. Arriba se subió otro mono. Y arriba de ese mono se subió otro mono. Y arriba de ese mono, otro mono. Y arriba de ese mono, otro mono. Y otro mono más, y otro mono más, y otro mono más, y otro mono más, y otro mono más. 179 monos. Una fila oscilante de monos. El mono de arriba tenía una banana seca en la cabeza y la miraba a la rana a los ojos y le hacía. Pero la rana no se reía. El mono de abajo era un mono gordo, era un mono fuerte, pero hacía mucho calor. De pronto se escuchó. Se empezaron a caer un mono arriba de un mono. Una pila de monos. Había un olor a mono insoportable. Pero la rana no se reía. Un león que vio esta escena dijo, esta idea no va a funcionar. Prefiero morir de sed. Y se tiró al pasto seco a esperar la muerte. Y una jirafa que estaba al lado dijo, yo también voy a ser como el señor, voy a morir de sed. Y así todos los animales se entregaron a la sequía. Y cuando ya nadie tenía fuerzas, cuando ya nadie podía más, apareció un animal que no tenía ni brazos ni piernas. Una anguila. La anguila subió al escenario y comenzó a hacer un baile que era más o menos así. Y la rana, cuando vio ese baile ahí abajo, algo en el baile de esa anguila produjo en la rana una especie de hipo. Y lo que se vio fue algo más o menos así, como las paredes inmensas de la rana hicieron... Y en ese instante, la anguila aprovechó para hacer una mueca que era más o menos así. Y cuando la rana vio esa cara ahí abajo, empezó. Y a medida que la rana se empezó a reír, todo el agua del planeta que estaba adentro empezó a salir toda junta. Y la rana se reía y los animales que estaban tirados en el piso, cuando empezaron a sentir las primeras gotitas como una lluvia, se empezaron a levantar, les volvió la esperanza, se daban las manos los unos a los otros, la rana reía y de pronto... ¡push! Se murieron todos. No quedó uno solo vivo. Yo esto a los niños pequeños en las escuelas, en los jardines de infantes, no se los digo. Les cuento un final reparador. Pero la verdad, entre nosotros, hasta la rana falleció debido al estiramiento de su piel. Sin embargo, gracias a que aquel batracio del pasado largó las aguas, gracias a que el agua volvió a la tierra, de allí volvió a nacer la vida. Porque la vida siempre vuelve a nacer. Y colorín colorado, esta historia de una rana del pasado aquí se ha terminado. La primera vez que entré a un hospital de salud mental fue hace más o menos 25 años. Y fue al hospital J.T. Borda, el neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento yo iba a colaborar con un espacio que se llama Cooperanza, fundado por Alfredo Moffat hace muchos años. De ese espacio nacieron proyectos como la Colifata. Me acuerdo, como si fuera hoy, el imaginario que tenía de lo que yo me iba a encontrar adentro del hospicio. Era algo así como, ¿vieron la película donde trabaja Jack Nicholson, Atrapado sin salida? Una especie de lugar donde había hombres que se creían Napoleón, o un pajarito, o Carlos Gardel. Y no. Cuando crucé los pasillos interminables del manicomio, lo que me encontré fue un pueblo de lincheras, un pueblo de gente pobre, de personas que habían perdido la capacidad de autoabastecerse. Después, con el tiempo, descubrí que eso no era verdad, que dentro de cada uno de ellos había un ser distinto, había talento, había personas. Pero mi primera impresión fue que eran todos iguales. Los mismos dedos quemados por el cigarrillo, les faltaban los dientes, la misma ropa sucia, olían muy semejante. El sistema, la institución, se había metido en sus cuerpos. Y a veces, cuando entro a una escuela, o cuando entro a una cárcel, o cuando entro a un hospital, observo lo mismo, que los alumnos pasan a ser un guardapolvo blanco, que los presos pasan a ser un número de causa y que los enfermos pasan a ser un número de cama. El sistema tiende a masificar al individuo, a estandarizarlo, como si fuera una botella vacía que hay que llenar de pastillas, de castigos, de contenidos. La verdad, hoy yo no les traje ninguna idea nueva. Solo quería compartir un oficio antiguo, un oficio olvidado, el arte de contar historias, el arte de contar cuentos. Y esto surge hace mucho tiempo, cuando aquellos hombres primitivos, nuestros abuelos peludos, descubrieron cómo prender y cuidar el fuego. Y en torno a ese fuego formaron un círculo. Y de allí nació algo nuevo, al resguardo de las fieras salvajes que se lo querían comer, aquel hombre primitivo, aquella mujer primitiva, encontraron un espacio para estar a salvo, para comer mejor, para dormir mejor, y de allí nació algo distinto. Comenzaron a ver algo que no estaba afuera, sino adentro de ellos, algo que no se veía con los ojos, sino con las retinas interiores. Aquellos seres comenzaron a imaginar. Y esta historia de la rana de la Melanesia, muy antigua, por cierto, quizás anterior a los libros, quizás anterior a la escritura, me he propuesto contarla en todos lados. Entonces, cada vez que voy a un jardín de infantes, cada vez que voy a una cárcel, cada vez que voy a una escuela, en un bar. De hecho, toda esta charla, todo lo que les estoy diciendo es una excusa porque yo les quería contar el cuento de la rana. La verdad es esa. ¿Y por qué hago esto? Porque un día mi maestro de narración, Juan Moreno, me dijo que si quería ser cuentero tenía que contar muchos cuentos y muchas veces el mismo cuento. Y yo descubrí que cada vez que cuento esta historia, en las miradas de las personas, observo interés, observo fascinación. Y yo creo que es porque adentro cada uno de nosotros lleva a un niño. Hace unos meses fui a contar cuentos a la unidad número 2 de Sierra Chica. Es una de las cárceles más peligrosas, es un espacio de castigo dentro de las cárceles. Tiene 120 años de antigüedad el edificio, hay lugar para 700 personas y viven más de 1.500 presos. Y había algo parecido a esto, había un grupo de gente, había un grupo de personas, unas 100 personas escuchando. Y a mí me sorprendió mucho porque yo les conté esta misma historia, la misma que cuento en el jardín de infantes. Y detrás de sus rostros duros, de sus miradas tatuadas, aparecieron sus ojos brillantes, sus caras de niños. Y yo creo que es por eso, porque adentro de cada uno de nosotros vive un niño. Un niño que, como todos los niños, le gusta la novedad. Y la imaginación siempre es novedad. Observen esto. Cada uno de ustedes escuchó la misma historia, pero si después pueden compartirlo, cada uno de ustedes habrá visto una rana distinta, un paisaje distinto, unos monos apilados de una forma distinta, una combinación de elementos única, irrepetible. Somos más de 7.000 millones de humanos sobre un planeta redondo que gira alrededor de una bola de fuego a la que llamamos Sol. Cada uno de nosotros es un ser único, distinto e irrepetible. Y cada instante nacen nuevos humanos distintos, únicos, irrepetibles. ¿No les parece mágico? ¿No les parece misterioso? Por eso cuento esta historia. Porque cada vez que la cuento, la historia vuelve a nacer, como la vida. Dentro de la mente de cada alumno, dentro de la mente de cada alumna, hay un ser único, distinto e irrepetible. Como si fuera una botella, pero no cualquier botella. No una botella vacía, sino la botella de aquella vieja historia que dice que adentro hay un genio. Sin embargo, la educación sobre eso no dice casi nada. Tendemos a llenar una botella de contenidos como si estuviera vacía. Y adentro hay un ser que está queriendo salir, que está queriendo emerger, aplastado por signos vacíos que le son ajenos. La palabra viva nos salva la vida. Nosotros podemos despertar a otros, pero primero creo que tenemos que despertar nosotros. Les cuento algo más. Hace unos 15 años yo, que ahora soy cuentero, era gerente de ventas de una empresa gráfica. Económicamente no estaba mal, tenía un auto, llegaba a fin de mes, pero me faltaba algo. Y me decidí a seguir ese camino que sentía que tenía que ver con contar y ayudar a inventar cuentos en distintos contextos. Y sucedió algo. Cuando me dediqué a eso, un día que estaba contando cuentos, quizás esta misma historia, vino alguien muy especial. Era chiquito, brazos chiquitos, pequeño, y me dio un abrazo. Esa persona no vino de afuera, sino vino desde adentro mío. Y nos abrazamos. Era yo mismo, pero chiquito, que me abrazaba y nos abrazamos. Y fue un abrazo largo, que dura hasta el día de hoy. La palabra viva nos salva la vida, nos conecta con nuestra vocación. A mí me gustaría que esta charla sea como un virus, pero un virus bueno. Tipo que mañana ustedes se levanten y empiecen a estornudar historias o se encuentren con lo que les gusta. Pero no funciona así. Yo los puedo tentar, pero está en cada uno de ustedes decidir si educar es llenar una botella vacía de contenidos o despertar al genio que hay adentro. Si nosotros mismos somos una botella vacía o un ser único, distinto e irrepetible. Cambió considerablemente desde que comencé a utilizar el mono rojo eléctrico enlatado rojo. Ay, creo que dije rojo dos veces. Sí, lo has dicho dos, pero no importa. Perdón. Hola, mamá. Acaba de escuchar Al mono cuentero eléctrico rojo, enlatado. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.